fundió. A un mecánico me mandaron a ver. Qué suerte a mí me tocó, que el mecánico era una mujer. Le expliqué lo que pasaba, no aceleraba como quería, que la palanca no funcionaba y que la alarma no respondía. Ella me dijo que estaba mal, que mi cacharro tenía que ver, que lo tenía que parar. ¿Para qué? Para meterlo en el taller y sin pensar, para verlo sano, yo se lo puse en sus manos. Que lo tenía que parar. ¿Para qué? Para meterlo en el taller. ¡Claro! Hacía falta una reparación por dentro, por fuera, por los lados. Óyeme donde quiera y le dije a esa muchacha que tú eres mi mecánica. ¿Eh? La mecánica mía. ¿Y tú? Tú me revisas mi cacharro. Regresas y me lo tienes al día. ¡Vamos! Tú eres mi mecánica. La mecánica mía. Tú me revisas mi cacharro. Regresas y me lo tienes al día. Que iba yo a pensar que esa mujer, oye, mi problema iba a resolver. Se rompió, yo no sé cómo lo arreglé.